voix des silences et ghetto yeye. Yaklete mi par amour. Yaka mona mama. Yako songi son yanga mote ma Claudine Kinoa. Na lotie longi na yo butu mobimba. No soya bolingo ya marino maria. Na katia reve to balani. Nyokwa mana makanisi ya bolingo ya kosongiso ya ngamote makino ya Claudine. Nemwa bolingo yo pesa kakai e triple bon fina ngaya santi mana yo. M16 Roger Kamalabo. Si mwa de silence le kisi Claudine. Si kananga wapi na motema na yo. Il paraît que ça la kana mobali na bana na mboto. Na yeba lo belanga kinwa soki yo bala. Si mwa de silence le kisi Claudine. Et si kananga wapi na motema na yo. Il paraît que ça la kana mobali na bana na mboto. Na yeba lo belanga kinwa soki. Chico zikenda boyo kanga mawa. Nazala kako seka moto soki babo iye. Eko melinga lelo na tinga mina Claudine angana. Nisa masi ya shota. Beke Numberto, Tanizila Mazema Zoa. Amela Tomasa. Sanga Sylvain Kinoa, Nene Li Jaffa. Elle est là. Elle est Lyon. Follow, follow, follow. Deux fois T. Forum Optique, Balinette Yassolo. Maxime Kimani, Roger Malo. Coco Boutique, Wabiti Madonna, Marino Marieza Mopembo.